Bueno, hoy tenemos que contar mucho de usted. Tengo en mis manos algunas obras, como por ejemplo El Duende y otros aparecidos, Céfiro Azul, así como también otra de las obras como Majarrín y otros instantes que usted ya ha presentado al público, así como también sé que ha escrito algunos periódicos y también ha compartido en algunos medios de comunicación. Vamos hablando de ese apego de usted hacia las letras. Sí, ¿qué le podré contar? Que parece que hay un espíritu sensible que solamente necesita de un estímulo para fluir. Y la verdad es que cuando con mi familia llegamos por 1983 a La Bonita, provincia de Sucumbíos, se abrió la pena literaria y empecé a escribir. Pero eran a manera de diario. Luego, cuando fuimos a la ciudad de Tena, en la provincia de Napo, empecé a estudiar para ser educadora. Y entre las tareas que me asignaron estaban escribir relato corto. Entonces fue cuando en realidad empezaron a fluir los relatos breves de las experiencias cotidianas de la vida en casa, en el trabajo, en la calle con las amigas, los amigos, en fin, la cotidianeidad estaba relatada de una manera que, bueno, pues era para cumplir bien una tarea. Y para que esto resulte con la calidad que yo quería, pues hacía revisar esas tareas con un amigo mío, entrañable amigo mío, David Guevara Yepes, que para entonces era director de cultura del ilustre municipio de Tena. Entonces, él iba recibiendo, mirando, leyendo y exhibiendo una sonrisa amplísima y diciendo, chévere Marcela. Hasta cuando se reunieron unos 28 relatos y me dijo que qué nombre le iba a poner a la obra. Y a mí casi me da un patatús porque dije, ¿de qué obra habla? Entonces me dijo, cada relato que he ido recopilando forma parte de tu obra. El señor alcalde considera como yo que es un libro bien escrito y tienes que escoger el nombre y lo publicamos aquí y ya pues vamos a hacer el lanzamiento de tu obra, del resto no te preocupes. Así nació el Céfiro Azul. Bueno, entre esta obra que acaba de mencionar como es Céfiro Azul, también hay otra de las obras que usted nos ha traído que tiene mucha relación con Majarrín y otros instantes. ¿Acá qué tenemos? ¿Prosa, verso? Es prosa literaria. En esa prosa, ¿qué es lo que pretendemos que el público al momento de leer esta obra se lleve? Lo que sucede es que como educadora, yo me di cuenta de que a los muchachos, por los avances tecnológicos, ya era un poco difícil hacerles entrar en la lectura de obras de largo aliento. Entonces, empecé a contarles anécdotas, cosas de ese tipo. Y cuando se publicó el Céfiro Azul, a ellos les encantó. Y me supieron preguntar, ¿y qué más continúa de tal título? ¿Y qué más continúa? La idea es que la lectura forme parte de la vida de una persona como algo necesario, como una golosina, como algo que le satisface. No estoy de acuerdo en que los maestros, los educadores, los colegas, obliguen a los muchachos a leer determinado número de obras. Porque yo he visto, pues, que van a buscar a una persona que haya leído las obras y que le digan el resumen. Es decir, no hay un gusto lector y tenemos que educar el gusto lector. A través de ese gusto lector vamos a enseñar el bien pensar, el bien hablar y el bien escribir. Una de las obras que es reciente, que es novel, digamos así, es El Duende y otros aparecidos. Que próximamente, pues usted sé que hay un medio de comunicación que también dará a conocer sobre esta obra, pero que ya la podemos tener en diferentes librerías. ¿Existe El Duende, Marcela? El Duende es nuestro inefable, incomparable Eugenio de Santa Cruz y Espejo. A él se lo llamó así, porque escribía sus consignas libertarias y las pegaba en las cruces del Quito colonial en la noche. A altas horas de la noche, cuando nadie lo veía, y entonces la gente decía pues que seguramente un duende. Pero el gobierno sabía que había alguien, un libre pensador suelto, y a ese había que atraparlo. ¿Cómo se llamaba este esta figura de escribir y ponerla en los monumentos. Viva la libertad, es decir, transcribir la situación agobiante que sufría el pueblo por el maltrato, el mal gobierno de los españoles. Entonces, ya pues, Eugenio de Santa Cruz y Espejo supo que la libertad es un valor que se debe vivir. ¿Y cuáles son los otros aparecidos? Ah, los otros aparecidos son aquellos que de pronto nos perturban el sueño en la noche y que aquí en nuestro país, en las diferentes provincias, concitan la atención de la familia en las noches, porque es cuando la familia se reúne y comenta de las cosas que han sucedido en el día. Y no falta, pues, quien empiece a contar cosas inverosímiles, sorprendentes, bonitas. Empiezo yo a abrir este libro y de pronto me encontré con unas llaves, así que yo quiero abrir esas llaves para que nos cuente qué contiene este fragmento de esta obra en el que usted titula las llaves. Ah, sí. Es el relato de lo que le sucedió a mi padre. Mi padre, cuando era pequeñito, se quedó con su hermana en casa mientras mi abuelita iba en busca de paja toquilla, porque ahí ella hacía sombreros de paja toquilla. En su ausencia, los niños desayunaron, luego salieron a jugar, y al mediodía más o menos, cuando querían entrar a casa para almorzar, no encontraron las llaves. En tanto, fueron a buscar a la madre. Conocían por qué camino había ido. Y el momento menos pensado, ellos estaban metidos en un lodo fangoso, sumamente peligroso para la vida de ellos. Y al tiempo que se dieron cuenta del peligro, vieron que un toro bravo se acercaba a donde estaban ellos. Entonces Miguel Ángel, que debe haber tenido unos 9 años, no más, empezó a sentir la angustia, y la niña también empezó a llorar. Pero hubo un momento maravilloso cuando ellos más necesitaban de ayuda, que apareció una mujer. Era una indígena que se acercó a donde ellos, le hizo un gesto al toro, el toro se retiró y salvó a los niños. Y luego les ofreció un pillecito de chicha y les encaminó, les dijo, allá está la mamita esperándoles. Y debajo de un montoncito están las llaves, porque habían extraviado las llaves. Entonces Miguel Ángel, así se llama el muchacho, cuando volteó a ver, ya se encaminaba a la casa, volteó a ver, ya no estaba la señora, solamente los dorados trigales ahí, asoleándose, madurando. Entonces, ese es un cuento maravilloso que me había referido a mi padre. Usted escribe prosa, escribe verso también, y quisiera que usted nos comente de su experiencia. ¿Qué resultado ha tenido al poder realizar estas dos figuras, digamos así, literarias? Bueno, le diré que el resultado es de la sensación de plenitud, de haber alcanzado algo que, bueno, no, una no se propone, ¿no? Pero ve los resultados, ve que la obra es aceptada, es leída, y la gente le pide que escriba más. Y la gente se conmueve con los relatos, se emociona con las poesías. Sí, eso es, esas son alegrías que, bueno, no se compran, no se podrían pagar. Pero el escritor no puede vivir de los libros, de verdad. No hay la necesaria promoción para la literatura nacional. Yo veo en las librerías muchos títulos internacionales. Valen, son importantes y todo, pero ¿por qué no impulsar la literatura nacional? Entonces sí, siempre me he quedado con esos puntos suspensivos. ¿Y cuándo las escritoras nacionales tenemos la oportunidad? Bueno, amigos y amigas, si usted quiere conocer más sobre el trabajo de nuestra invitada al informativo de Bitácora, Marcela Esperanza Guevara Luna, puede acercarse a las diferentes librerías y buscar sus obras, entre ellas El Duende y otros aparecidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la invitación. Mil gracias. Buen día. Es momento de presentarles especiales desde la casa. Hoy con Michael Almeida les daremos a conocer del Frente de Danza Independiente, una de las instituciones más antiguas de danza de la ciudad. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.

Entre los escenarios que administra el Frente de Danza Independiente está principalmente la Sala Mariana de Jesús, un espacio ubicado al interior del edificio de espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este espacio fue cedido bajo convenio con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión para el desarrollo de las diferentes expresiones escénicas dentro de la danza y baile contemporáneo. En el Frente de Danza Independiente, respecto a la Escuela Exploradores de la Danza, tenemos un promedio de 125-150 alumnos que se forman continuamente, no solo en danza contemporánea, sino en otras áreas, como para niños tenemos gimnasia rítmica e iniciación a la danza, para más adultos tenemos jazz, swing, danza del vientre. Entonces son algunas ramas que, además de la danza contemporánea, que es nuestro pilar, ¿no? Los tipos de danza y bailes practicados en la actualidad por el Frente de Danza es variado. Podemos mencionar la danza contemporánea, danza árabe, danza tribal, el seim, el ballet, el twist, la gimnasia rítmica para niños y muchos géneros más. En este sentido, como gestor cultural, el Frente de Danza, con sus áreas de formación paralelas, es un espacio de aprendizaje versátil, no apegado exclusivamente a la enseñanza de un género dancístico para la formación de nuevas generaciones de bailarines. Sin embargo, el fuerte como agrupación de danza profesional es la danza contemporánea, ejecutada magistralmente con un lenguaje personal único por cada uno de los integrantes que conforman el Frente de Danza Independiente. Este hecho les ha llevado a ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Gabriel Cisneros Avedrago, vicepresidente. La permanente responsabilidad social que tiene el Frente de Danza Independiente, yo creo que lo que ellos hacen, lo que ellos construyen para aportar, pero con responsabilidad social, es decir, cuáles son los contenidos, ¿no? O sea, no es el arte por el arte, sino hay una responsabilidad, es decir, el arte es una herramienta de comunicación donde podemos cambiar la humanidad. Entonces, a través de la danza, los mensajes son muy fuertes para defender la vida, para defender la dignidad humana, para defender a la tierra. Entre las obras que destacan y que han sido puestas en escena por el Frente de Danza, podemos señalar Contravías en 1989 y presentada en el Terminal Terrestre de Cumandá, La Otra Vía en 1991, La Cantata Urbana, El Sillón Rojo, El Charco de Gansos, presentado en la Pileta de la Circasiana en Quito en la década de los 90, y Crónicas del Guanto, El Reloj y la Bicicleta. También se ha trabajado con obras de escritores ecuatorianos como una forma alternativa de expresión para dar un nuevo enfoque a las obras de estos escritores a través de la danza contemporánea, como es el caso de la obra dancística del texto Al Cuerpo Danzado. Soy Wilson Pico, soy bailarín, coreógrafo y maestro de danza. También soy parte del Frente de Danza Independiente. Recordemos que el Frente de Danza se fundó en 1984. El Frente desplegó una actividad impresionante, o sea, éramos el único sector que hacía danza contemporánea. Es completamente correcto decir que los fundadores de la danza contemporánea en el país fue el Frente de Danza Independiente. A lo largo de más de 30 años de existencia, el Frente de Danza Independiente, como pionero en llevar a escena la danza contemporánea en nuestro país, ha dejado un legado dentro del mundo de las artes escénicas ecuatorianas. La danza y el baile, como una expresión del cuerpo y del alma, es algo intrínseco como forma de expresión de un pueblo que enriquece su cultura. De esta forma, el Frente de Danza sigue aportando en la actualidad con montajes de obras dancísticas que nutren el imaginario cultural, por estar intrínsecamente ligado con una expresión social, además de ser gestora permanente de nuevos talentos dentro del mundo de la danza y el baile contemporáneo. La danza es un vehículo de vida que si te atrapa, te coge en sus alas y te lleva por lugares inconmensurables. Es una vuelta inmensa, redonda, larga.